óyeme, por favor, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada. Amiga mía, sé que estoy quitando.